estar conversando con Attilio Benetti, el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, para, bueno, plantear un poco las dudas que nos quedan sobre este proyecto de ley de semillas que tuvo dictamen de tres comisiones, en realidad fue, porque fueron las comisiones de agricultura, de la agricultura, legislación general es la otra, y me falta una, que tiene que ser la de presupuesto, exactamente. Estas tres comisiones le dieron dictamen. Ahora, es medio raro porque esto lo presenta el oficialismo, el proyecto, salió en la comisión, en estas comisiones, en este plenario, pero no tuvo apoyo ni del peronismo federal, ni del macismo, ni del Frente para la Victoria. Entonces, ahora lo que hay que ver es qué va a pasar en el recinto cuando se trate esta semana. Supuestamente va a ser esta semana. En teoría estaba consensuada la ley, ¿no? Presentada por el oficialismo. Era un poco la sí, idea antes de lanzarla. Sí, fue el consenso. Bueno, en principio parece que hay un consenso privado, aunque la charla que tuvimos tempranito nos dejó con pensando. Pedro Viñó nos queda pensando exactamente si hay tanto consenso o no. Pero bueno, vamos a ver ahora qué es lo que sucede esta semana. Y también, a ver, esta semana, este miércoles, cuando se haga esa sesión en la Cámara de Diputados, es la última del año. Que están terminando un poquito temprano, me parece, los diputados, ¿no? Porque la verdad que no sesiona en diciembre. Temprano y con poca actividad parlamentaria en términos de leyes nuevas. Había, creo que se sancionaron... En general estamos hablando, en ¿no? General, no en general. Sector agropecuario. Sí, en general entre 38 y 40 leyes fueron las que se trataron este año versus un montón que se trata habitualmente, que guarda, porque al tratarse muchas veces muchas cosas es como complejizamos las cosas simples, ¿no? Con lo cual no necesariamente... Es un buen indicador que haya habido muchas leyes tratadas en algún año. Imagínate lo que va a ser el año que viene en pleno periodo electoral, ¿no? Sí, este año fue baja. Fue un poco, imagínate el año que viene, nada, bueno. Bueno, pero por ahí sale la ley de semillas el año que viene. La verdad es que le habíamos hecho una entrevista al ministro, al secretario ahora de Agricultura en su momento, y nos dijo que iba a hacer todo lo posible para que salga. Y bueno, y acá estamos, esperándola. Ojalá que en algún momento... esto termine y tengamos una ley donde progrese, ¿no? En algún momento escuchaba a Bartolomé que nos contaba que en 1970 el mercado de semillas era de aproximadamente 1.000 millones de dólares en la Argentina, y hoy el mercado de semillas es alrededor de 1.000 millones de dólares en la Argentina, lo cual después de 60, 70 años seguimos con un mercado igual, básicamente porque no tenemos una ley que te respalde a la hora de generar inversiones y demás. Por eso me parece que sería muy bueno que salga una ley sana y que englobe verdaderamente una mirada de futuro y no de lo que ya está y lo del pasado, que me parece que es lo que siempre termina trabando algunas decisiones. Y que venga a solucionar problemas, ¿no? Porque sería lo deseable. Yo, a ver, muchas empresas están diciendo, no, bueno, pues a partir de esta ley podemos se va a desatar inversiones de otros 1.000 millones de dólares, generar tantos puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Yo siempre, esos datos... los tomo un poquito con pinzas, ¿no? Porque obviamente son empresas los que los tiran y ellos están motorizando que se apruebe, que se modernice esta norma. Invertir, para meterse, bueno, igual no importa bien, el número. Pero tomo con números esas pinzas, con pinzas esos números, sí. O con números esas pinzas, sí. Si te gusta más. Lo que sí me parece interesante y seguro, en realidad, es que va a haber nueva oferta de tecnología, eso no hay ninguna duda. Después, ¿cuánto representa en números? ¿Cuánto representa en empleo? No sé si están así como dicen las empresas. Está en línea Attilio Benedetti, diputado nacional por Cambiemos, presidente de la Comisión de Agricultura. Attilio, Marcos López Arriazu, Sebastián Salvaro, te saludan, buen día. Buenos días, Marco, buenos días, Sebastián, un gusto. Igualmente, conversar con ustedes. Igualmente, Attilio. Bueno, salió finalmente ese dictamen. Se va a tratar, primero, está confirmado que el miércoles que viene se trata en el recinto, y si es así, ¿cómo viene la negociación con los otros diputados, los otros bloques, para ver si se puede aprobar? Bueno, primero, sí, digamos, contra todos los pronósticos logramos obtener un dictamen esta semana que está finalizando, y estamos trabajando intensamente para poder llevar al recinto el próximo 21, o sea, el próximo miércoles, este dictamen. Que no está confirmado todavía, la decisión final la vamos a tomar el martes en horas de la tarde en una reunión con diputados. diputados de distintos bloques políticos. La verdad es que, bueno, estamos conversando mucho, fundamentalmente con las entidades representantes de los productores, para que haya una total comprensión de lo que significa esta ley. Nosotros estamos, o en mi caso particular, creo que sería un paso adelante para abrir a la posibilidad de tecnología, para poder clarificar cosas, para terminar con el control paraestatal que existe hoy y que trae tantos dolores de cabeza a los productores. Así que ojalá que podamos lograr toda esta comprensión para que con absoluta tranquilidad podamos dar media sanción a este proyecto. Uh-huh. Y la negociación con los otros partidos en cuanto al apoyo que puede llegar a tener esta ley? La negociación con los otros partidos tiene que ver fundamentalmente con el nivel de comprensión que puedan tener las entidades vinculadas a los productores, más que con la negociación propia de algún juego político, que puede ser distinto con un tema de presupuesto, porque oficialismo puede otorgar determinadas cuestiones o no. Aquí en este caso es un tema complejo porque hace falta, primero, una total comprensión de que esto realmente es un paso hacia adelante para la producción argentina, que le ofrece todas las garantías a los productores, que podemos establecer niveles de excepción para aquellos que tengan que pagar tecnología, y creo que esto lo hemos logrado, porque hemos exceptuado no solamente a los pueblos originarios y a los agricultores de la economía familiar o de la agricultura familiar, sino también a todos aquellos agricultores que facturen el equivalente a una micropyme agropecuaria, que son 4.800.000 pesos, e incluso en estas últimas horas estamos conversando la posibilidad de flexibilizar algún poquito ese margen para que, bueno, para que haya exceptuados, para que haya realmente una cuestión de equilibrio y de justicia con la sanción de esta nueva ley. Atilio, Sebas Álvaro, buen día. Si entiendo bien, esto sería para lo que el uso propio, lo que estamos conversando. Exactamente. La ley establece dentro de otras cosas es la excepción a ese derecho del uso propio con el cual se ha venido manejando la agricultura y los cultivos en la Argentina, que tiene que ver con quien usa su propia semilla no está obligado a pagar tecnología. Nosotros, uh-huh, a partir de la sanción de esta ley estaríamos obligando a retribuir la tecnología. Claro. Uh-huh. Es un tema que está vigente en la gran mayoría ya de los países del mundo porque, uh-huh, es la forma de permitir el avance, el desarrollo científico, tecnológico. Uh-huh. Y existía en la actualidad en el país una cuestión de absoluta injusticia porque alguna empresa por una posición dominante en el mercado y con algún sistema paraestatal estaba cobrando por esta, claro, esta tecnología, mientras que los semilleros nacionales, nuestro Instituto Nacional de Tecnología, es decir, estaban desamparados con respecto a una norma que reconozca este trabajo. ¿Y esta ley saldría en el 2018? Bueno, si todo resulta como esperamos que resulte, nosotros podríamos dar media sanción esta próxima semana. Después, uh-huh, depende de los tiempos del Senado. Entiendo que la gran discusión en la ley está dada ya en diputados, así que, uh-huh, si avanzara en la Cámara de Diputados, creo que no tendría inconvenientes en avanzar rápidamente en la Cámara de Senadores. Pero bueno, a ver, algunos temitas puntuales. Creo que hemos dado, sí, un gran paso ya con haber visto. Algunos temitas puntuales, Atilio, a ver si podemos revisarlos. Primero, había dudas sobre qué va a pasar con las tecnologías que estaban, digamos, cómo se va a solucionar, si se da una moratoria y todo lo que está para atrás queda fuera o hasta tantos años. Eso no lo resuelve por ahora la ley, por lo que nos están diciendo. Sí, bueno, esto se denomina la transición o, sí, quiénes estarían alcanzados o no. Bueno, en este sentido, por eso la complejidad del tema, se están llevando a cabo conversaciones paralelas entre los los obtentores, o sea, los propietarios de esa tecnología, y las entidades representantes de productores. Habría un acta acuerdo para dejar libres la gran mayoría de las de estos registros hasta determinado año, que sería distinto de acuerdo a la especie, no es lo mismo el trigo que la soja, etcétera. En este sentido, esto también va marchando contra reloj, y entiendo que hay voluntad de poder establecer. O sea, eso es algo que se podría introducir en el recinto. Se podría introducir en el recinto el mismo día de la votación, digamos eso. Esto se podría introducir en el recinto o podría resolverse vía una renuncia pública de derechos, de quienes obtentan derechos vigentes. Por eso digo, es complejo la media sanción, pero creo que no es imposible, porque hay voluntad de muchas partes que entienden que podemos estar mejor de lo que estamos hoy si avanzamos con la media sanción de la ley. ¿No sería lógico que se trabe por eso? Porque la realidad, los más beneficiados por este tema son los que hoy ya están en el mercado. Me parece que sería descabellado, ¿no? Yo creo que más allá de intereses que tiene esta ley, hay un convencimiento que hay un interés general de que podamos clarificarlo este tema, que podamos despejarlo, que podamos darle certidumbre, de que podamos salir de los sistemas de controles paraestatal para poder fortalecer al INASI, que sea el único órgano de control, para tranquilidad de los productores, para tranquilidad del sistema. Y por supuesto, personalmente, esto ya es personal, yo estoy convencido que necesitamos abrirle las puertas a la tecnología para poder ser competitivos Atilio, como país y como productores. Atilio, la última. ¿Cómo es el tema, a ver si nos puede explicar un poquito, el tema este de la colisión que aparentemente algunos dicen que hay entre ley de patentes y ley de semillas? ¿Cómo queda dirimido ese tema? Bueno, es un tema bastante complejo ese, que yo no voy a entrar en temas de profundidad, porque además no es mi especialidad, yo no soy abogado, pero queda perfectamente establecido que todos los derechos que existan sobre una semilla, sí, por un ser vegetal, van a ser abonados en un solo acto y por lo tanto se van a regir por esta ley, por la modificación de la ley 20247, que es la ley de semillas en el país. Así que, en este sentido, sin entrar en el fino detalle de las diferencias, digo, esta ley unifica en un solo pago y en la oferta pública que vayan a hacer cada vez que pongan material a la venta, los obtentores, más allá de que tengan modificaciones de germoplasma, tengan eventos biotecnológicos, en un solo canon vamos a poder agotar todos estos derechos. Bueno, seguimos de cerca a ver si se puede votar esta semana próxima y sobre todo, obviamente, que aparezca el consenso previo. Atilio, muchísimas gracias. Nos volvemos a comunicar porque hay muchos temas en agenda de diputados que nos gustaría que estén y queremos saber si están, pero lamentablemente se nos va el programa ahora, no lo podemos avanzar. Pero se me ocurren temas de fitosanitarios, un montón de cuestiones que la Cámara de Diputados tiene que dar cuenta de esos temas. Así que lo dejamos para otro día. Un abrazo grande. Bueno, con mucho gusto, cuando ustedes quieran, un abrazo y buenos días. Atilio Benedetti, diputado nacional, hombre de Cambiemos, titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Con todo esto que dijo, yo no sé si el miércoles se vota, te soy sincero. Pero dijo, ¿sabes qué? Dijo algo muy importante, que es que el voto de todas estas fuerzas que dijimos que no acompañaron el proyecto, las repetimos, lo que tiene que ver con el Frente Renovador o el Masismo, el Peronismo Federal, el Frente para la Victoria, todos esos que no apoyaron en Comisión de Agricultura, el voto de la mayoría de esos diputados va a depender de lo que digan las entidades. Eso es lo que entendí yo. O sea, le están dando mucha bola lo que dice CRA, lo que dice Federación Agraria. Me parece que estos diputados a Sociedad Rural Argentina no le dan tanta bola. Y con INAGRO. Entonces, acá va a pasar porque las empresas y las entidades se pongan de acuerdo rápidamente durante este fin de semana para que pueda seguir este proyecto de ley. Nos vamos, señor. Este programa lo hicieron Becho del Yer, sí, José.